Bueno, estamos en este año que es un año especial. Se está preparando la segunda parte del sínodo, la más importante, de la cual quizás sale un documento. Y yo quería referirme especialmente hoy a la familia dentro de la Iglesia. Eso fue lo que me llevó a escribir, bueno, escribir, a reeditar la primera edición de El Gran Desafío, añadiéndole bastantes cosas del mundo intraeclesial. Del mundo extraeclesial ya sabemos todo y sabemos que vamos de mal en peor. Del mundo extraeclesial una noticia que acaba de aparecer hace 2 o 3 días, que claro, como estaba cantado después del pseudo matrimonio gay en Holanda, ya se está hablando de legalizar el poliamor. Muchos con muchas, no se sabe bien cuántos con cuántas, quiénes son homosexuales, quiénes no, porque cabe todo en la mezcla, ¿no? Bueno, ese es el mundo extraeclesial. Evidentemente, yo le oí decir a San José María Escrivá que si el mundo está en tinieblas es que la Iglesia ha dejado de ser luz. Quiere decir que alguna responsabilidad tenemos nosotros en todo eso. Alguna responsabilidad tenemos. Vayamos a los prolegómenos, lo que hay que tener siempre en claro. Tenemos que tener siempre en claro que el magisterio ordinario es una continuidad. Para que el magisterio ordinario obligue en conciencia, debe ser sobre materia de fe y costumbres primero, y debe seguir la línea de los pontífices anteriores. Tiene que haber una continuidad entre el magisterio ordinario, quiere decir las encíclicas, los motu propio, la cantidad de documentos, incluso los documentos de los dicasterios romanos, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber una continuidad con el magisterio ordinario anterior. Si no hay esa continuidad, ese documento, aunque sea una encíclica, no obliga en conciencia, no es un documento de magisterio ordinario. Eso tengámoslo claro. Espero que no nos haga falta aplicarlo, pero hay que tenerlo claro. Si vienen un día y dicen, bueno, que los divorciados vueltos a casar, la decisión de darle la comunión dependa del párroco, por ejemplo, o del obispo. Bueno, no. Eso no es magisterio. Bien. Y la otra cuestión que hay que tener clara es que lo pastoral no se puede separar nunca de la doctrina. La doctrina debe inspirar lo pastoral. No existe una pastoral auténtica si esa pastoral es contraria a la doctrina. Acá nos enfrentamos con la típica división que hacen los marxistas y por lo tanto que hacen algunos, casi todos los teólogos de la liberación: la ortodoxia y la ortopraxis. Que la ortodoxia siga por ahí, que la ortodoxia permanezca, no le molesta. Mientras ellos hacen lo contrario, la ortopraxis. Bueno, en estos temas no hay ortodoxia ni antiortopraxis. En estos temas solo hay ortodoxia. Bien, así las cosas, les comento un artículo que salió en marzo de este año de un vaticanista, Sandro Magister, que suele decir cosas bastante ciertas y no suele tratar demasiado bien al actual pontífice. Pero sin embargo, en este artículo del 17 de marzo, dice: entre las muchas cosas que el Papa Francisco dice, hay algunas que no llegan casi jamás a las primeras páginas de los diarios. Y si a veces lo logran, son inmediatamente barridas por títulos de signo opuesto y ganador. Es lo que sucede cada vez que habla como hijo de la Iglesia, como le gusta definirse, como testigo fiel de la tradición sobre cuestiones tales como la anticoncepción, el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, la ideología de género y la eutanasia. Como ven ustedes, se refiere directamente a los temas, al menos, que me ocupan a mí. Bueno, sigue Santo Magister diciendo, bueno, desde que terminó la sesión preparatoria del sínodo, son 21, estábamos en marzo, ¿no? Son 21, en menos de 5 meses, las intervenciones, algunas de ellas muy polémicas con el espíritu del tiempo, todas perfectamente en línea con la doctrina tradicional de la Iglesia. Entonces, que lo tengamos en cuenta también, que tengamos en cuenta que cuando el Papa habla como maestro de la fe, como cabeza de la Iglesia, está reiterando, o por lo menos ha reiterado hasta ahora, la doctrina católica. Quizás preferiríamos otras palabras, quizás preferiríamos que hiciera más distinciones, que al hablar del aborto, hablara del aborto químico, que al hablar de la eutanasia, hablar de la eutanasia activa y pasiva. Bueno, muy bien, son modos de hablar, pero ha hablado, ya le digo, hasta marzo de este año, después ha seguido, sin separarse ni un milímetro de cuanto dijeron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero, junto a esas reafirmaciones de la doctrina, da libre curso a doctrinas y prácticas pastorales de signo diferente y a veces opuesto. Otra novedad, no menos importante, es que esta discordia de voces es producida desde el interior mismo de la jerarquía católica, incluso desde otras palabras del mismo Papa, asumidas como emblema de cambio a partir de ese ¿quién soy yo para juzgar? Bajo el grito de ¿quién soy yo para juzgar? Fue aprobado el pseudo matrimonio gay en el estado de Illinois, en Estados Unidos, cuando estaba trabado. Sucede entonces que un cardenal de peso como Reinhard Marx, de peso físico y el peso además, porque la prensa lo ha inflado, afirma en una reciente conferencia de prensa en nombre de la Iglesia Alemana, es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y a propósito de la comunión de los divorciados vueltos a casar, nosotros no somos una filial de Roma. Cada conferencia episcopal es responsable por la pastoral en el interior de su propia esfera. No podemos esperar hasta que un sínodo nos diga cómo debemos comportarnos aquí sobre el matrimonio y la pastoral familiar. Es decir, tenemos un papa que tiene esa característica de dejar. Y en ese dejar hay ciertas jerarquías dentro de la Iglesia que se toman la justicia por su mano. Hace unos meses se inauguró en la Gregoriana lo que iba a ser una cuestión de días. Pues no ha sido de días, eso sigue y seguirá hasta octubre. Se inauguró lo que llaman Sínodo en las Sombras. Hago un paréntesis, es curioso ver cómo toman el lenguaje, sobre todo de los organismos internacionales, para referirse a esto, para referirse a estas cosas. Cuando la ONU llama a los países a presentar informes que son quinquenales, trienales, depende, sobre los tratados de derechos humanos, por ejemplo, cada Estado presenta su informe. Pero hay también un informe en las sombras, hecho por las ONGs y otras instituciones privadas, entre comillas, privadas, más o menos privadas, que muchas veces influye, o casi siempre, influye en las decisiones del comité que está juzgando el tema concreto de derechos humanos. Tengan en cuenta que derechos humanos ya en muchos ambientes de la ONU se considera el aborto, en fin. Bueno, informe las sombras. Estos señores se han puesto, o les han puesto y no han protestado, sínodo en las sombras. Están reunidos en la Universidad Gregoriana. El cardenal, por supuesto, bajo la dirección del cardenal Marx, el cardenal Casper, entre los latinos más conocidos, Forte, Hugo Forte, ha frecuentado esas reuniones Vicente Paglia, el prefecto del Pontificio Consejo para la Familia, y un montón de teólogos alemanes que no hacen más que decir herejía. La última que ha dicho uno, y me disculpo porque el apellido es impronunciable, por lo menos para mí, es un apellido largo lleno de consonantes, sin una boca. Bueno, lo que ha dicho el último que ha salido en los medios católicos es que hay que dejarse de embromar, hay que aceptar la sacramentalidad del matrimonio gay. Sacramentalidad. Por supuesto, todos iguales, y por supuesto que los divorciados que atentan matrimonio civil, pues por supuesto hay que bendecirlos y sí, todo es igual. Bueno, esa reunión está ahí. Está ahí, se van sucediendo. Ahora estarán en receso, es el 2 de agosto en Roma, hace demasiado calor como para estar reunidos. Retomarán en septiembre. Pero para que ustedes vean, esto es un ejemplo último de ese modo que tiene el Papa de dejar hacer las cosas. Por un lado, él reafirma la doctrina veintitantas veces, sin apartarse un milímetro de lo que dice Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y sin embargo deja que estos hablen, se desmelenen, despotriquen, Se llega al caso de un arzobispo como el italiano Casale, que llega a admitir el aborto, con una reforma de la Iglesia en la línea del Papa Francisco, y el Papa Francisco no le dice nada. Sucede que el cambio de paradigma en el juicio de la Iglesia sobre la homosexualidad ya ha sido conquistado largamente y afrontado positivamente, visto el número sin precedentes de eclesiásticos homosexuales que ocupan en la curia puestos de importancia y en contacto próximo con el Papa. Esto lo dice Magister, no lo digo yo, no lo he inventado yo, así que no digan Sanahuja, dijo tal cosa. Yo les puedo dar algún nombre, pero no se los voy a dar, porque sería difamar gravemente. Bien. Entonces, estamos en una situación compleja. Yo diría más que compleja. ¿Qué hacer? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esto? Uno dirá, pero yo voy al trabajo, de casa al trabajo y el trabajo a casa, como decía el general. Yo no tengo ninguna responsabilidad en esto. Y yo soy madre de 4 hijos, espero el quinto, y me vienen mellizos encima. Bueno, pero alguna responsabilidad tenemos. Quizás porque hay algo en nuestra vida que se opone a la gracia o rechaza la gracia. Ya sé que me estoy dando un retiro espiritual, pero hay algo en nuestra vida que impide que Jesucristo tome posesión de nuestra persona entera. Por ahí decimos, sí, yo te doy todo menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hacer examen para ese cambio de conversión, de metanoia. Rezar más. Formarnos con libros, no con internet. Aunque no tengan nada que ver con nuestra tarea, lo que estamos leyendo, bueno, hay muchas cosas que no tienen nada que ver, pero hay cosas que son del bagaje cultural que hemos estado viendo. Lo de cultura y contracultura. Bueno, hay cosas que todo cristiano debe saber, sea ingeniero, peón de albañil, o tenga un kiosquito. Huir de las posturas apocalípticas. Huir de las posturas apocalípticas. No, esto ya es el fin de los tiempos. Estamos ante la llegada del anticristo, del falso profeta. Ya está el falso profeta. Dejemos una historia. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, no adherirnos a esas pavadas. Por supuesto, no adherirnos ni siquiera por simpatía, ningún sigma. Ahora mismo van a empezar a proliferar los sigmas, por supuesto. Pero nos tenemos que mantener, somos hijos de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Punto. gobierne quien la gobierne, sean como sean sus jerarcas, sean como sea su pueblo fiel. Y no colaborar. No colaborar con dinero, con a, digamos, esas iniciativas o cosas que pueden surgir, ¿eh? Colaborar sencillamente en lo de siempre, colaborar ayudando a nuestros amigos, colaborar en lo tradicional, ya está. En mi boletín Noticias Globales, hasta que no lo atacaron, porque un día saltó la página web y saltó la página de distribución de boletines. Ya me arreglaron la página web y... así que esto está. Yo fui metiendo hasta el mes de mayo de este año bastantes intervenciones del cardenal Burke, del cardenal Cafarra, del cardenal De Paolis, del cardenal Müller, y también intervenciones de teólogos, de Perezova, de Rist, de Spema, antes del sínodo, de la primera sesión del sínodo del año pasado, salió un libro, ya está en castellano hace meses, Perseverar en la verdad de Cristo, con artículos de 5 cardenales, y artículos de varios teólogos, defendiendo la identidad del matrimonio cristiano. Es decir, textos para leer hay montones. ¿Eh? Hay montones, pero hay que tomarse el trabajo de leerlos. Bien. Ahora se nos presenta este mes, bueno, no, el mes que viene, dentro de 2 meses, se nos presenta la parte final del ciclo. Ya ha salido, ya está, desde principios de año, con un retoque de mitad de año, está el documento preparatorio para el sínodo. Entonces, es bueno que lo conozcamos. Es relativamente largo. Ocupa 20 y tantas páginas del boletín eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires, ocupa bastantes páginas impresas en internet. Bueno, es cuestión de que lo tengamos. Uno puede decir, no me interesa, eso no me interesa, eso es un documento herético. De herético tiene algunas cosas, pero hace falta saber. Como ustedes saben, en el documento anterior fueron 3 los artículos rechazados por los padres asistentes. Más que rechazados, porque no alcanzaron los votos para rechazarlo, pero sí alcanzaron los votos para quitarlos del borrador. Sin embargo, el cardenal Baldicelli, secretario del sínodo, dice Baldicelli, yo no sé si es verdad, porque le recuerdo lo que hablábamos antes. El Papa por ahí deja cosas sin amarrar, pero también se le atribuyen cosas. Baldicelli dice que por orden de Francisco, esos tres puntos fueron incluidos en la nueva redacción del sínodo, del documento preparatorio que se va a tratar. Fueron incluidos, pero fueron ligeramente modificados para sacarles un poco de hierro, ¿no? Los puntos son los siguientes, tal y como estaban en el documento anterior. Se ha reflexionado sobre el 52. Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar accedan a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Varios padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual. Otros se han expresado a favor de una recepción no generalizada a la misa eucarística, en algunas circunstancias especiales. Cuando se trata de casos irreversibles y se relacionan con obligaciones morales para con los hijos, para evitar sufrimientos injustos. Vamos a ver, esto es de locos. Ya se sabe. Cualquier situación especial se convierte en normal en cuanto aparece, en cuanto se la considera en la ley. El eventual acceso a los sacramentos debería ir precedido de un camino penitencial bajo la responsabilidad del obispo y de los diocesanos. Bien, 53. Algunos padres han argumentado que las personas divorciadas y vueltas a casar o convivientes pueden recurrir fructíferamente a la comunión espiritual. Otros padres se han preguntado por qué entonces no pueden tener acceso a la comunión sacramental. Y señores, porque están en pecado mortal. ¿Qué peor? Es elemental. Es necesario, por tanto, una profundización en el tema que pueda poner de manifiesto las peculiaridades de las dos formas, pero por Dios. Algunas familias viven con la experiencia de tener en su interior personas con orientación homosexual. En este sentido, nos hemos interrogado sobre la atención pastoral que es apropiada frente a esta situación, refiriéndose a lo que enseña la Iglesia. No hay fundamento alguno para asimilar o establecer la analogía, tampoco remota, entre las uniones del mismo sexo y el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Sin embargo, los hombres y las mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza. Respeto De ellos debe evitarse cualquier discriminación injusta. Esto lo dicen estas últimas siete palabras, las dicen poniéndolas entre comillas y diciendo que son de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, que es más largo, pero que evidentemente no implica una discriminación injusta que no puedan comulgar, porque no todo da igual. Pero cuando tenemos al arzobispo de Londres que celebra una misa en la iglesia LGTB, bueno, en la iglesia que usan los LGTB, ¿saben lo que es LGTB? Lesbianas, LG, gays, B, bisexuales, LGT, transexuales y bisexuales. Bueno, celebra una misa, pero oiga, pero dice, ¿qué es si un homosexual o incluso un transexual quiere la misa, que vaya, la misa de su parroquia, no hace falta una misa especial, darles un reconocimiento especial, como si fueran, bueno, y ante esas circunstancias, ¿qué hay que hacer, señores? Repetir una y otra vez, es una orientación antinatural. Por esto nos van a llevar en cana todos. Pero bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, el señor que tenga esa orientación, que viva en castidad y se acerque entonces a los sacramentos. Pero no hace falta hacer pública la. Bueno, entonces estos son los tres puntos que, según Baldisseri, el Papa ha mandado que figuren en el documento preparatorio para el sínodo del octubre del 2015. Claro, hay algún obispo argentino que ha dado una explicación bastante traída de los pelos, que dice, el hecho de que un párrafo no haya logrado dos tercios no se explica solamente por el voto negativo de sectores muy conservadores, sino también por el voto negativo de algunos obispos más sensibles al tema que no quedaron conforme con lo poco que se les dijo. Víctor Manuel Fernández, rector de la UCA. Bien. Entonces, volvamos al principio. Estamos en una situación que evidentemente, como no vamos a ir al sínodo, lo que hay que hacer es rezar. Y rezar mucho. Rezar mucho. Sin desánimo, porque Jesucristo va a salvar a la iglesia. A lo mejor a nosotros nos pasan el cuchillo, a los que tengan la gracia de permanecer fieles a la verdad, Otros no, porque no seremos fieles a la verdad, es no saber. Pero que tengamos en cuenta que hoy más que nunca la responsabilidad de sacar adelante la Iglesia está bajo nuestra responsabilidad. Es de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra responsabilidad. De modo que cuando lloro a alguno de los chiquitos se portan bien, los que se portan más o menos son los que ya caminan. De modo que cuando lloran y hacen lío los que ya caminan, uno diga, bueno, lo ofrezco por... y voy a atenderlo una y otra vez, porque atenderlo una vez es fácil, pero... Claro. Y pensar en la Iglesia, lo que hay que rezar, es lo único que nos puede sacar adelante. Es decir, las oraciones de todos. Y debemos sentir el peso de la Iglesia. Debemos sentir el peso de la Iglesia. Yo sé que hace 2 años aquí, hablando del aborto y estas cosas, dije un montón de cosas concretitas, ¿no? Fuera de programa. Fuera de los apuntes. Hoy solo fuera de los apuntes que le conté lo del arzobispo de Londres. Pero bueno, tampoco quiero abundar mucho, porque eso sería explotar una curiosidad malsana. Pero bueno, vamos a hacer alguna concesión. Al sínodo va una delegación del episcopado norteamericano muy buena. El Papa ha tenido que designar a alguno y ha designado al arzobispo de Chicago. Bueno, ¿cómo fue nombrado el arzobispo de Chicago? El arzobispo de Chicago nombró al Papa directamente sin tener en cuenta los expedientes que le habían preparado en la congregación para obispos. Llamó por teléfono al cardenal Mahone, al cual hubo que echarlo de la diócesis directamente, porque daba la comunión a cualquiera, incluso a travesti, visiblemente travestido, porque un tipo vestido de monja, vamos. Yo las fotos las he visto. Un grandote de 2 metros. Bueno, pues con la recomendación de Mahone y dejando de lado todos los trámites, nombró a Kubrick, todo el tramiterío ordinario, nombró a Kubrick. Claro, uno puede decir, bueno, ¿y esto con qué se come? Mire, confiemos en el Espíritu Santo. De Uruguay va uno muy bueno, que se ordenó un año después que yo. Bueno, de algún de España van 3 muy buenos, y el cuarto, el suplente, es buenísimo. ¿Qué ha pasado con Rich Platt, que es el cuarto? Saca una pastoral poniendo en orden y diciendo qué se debe creer y qué no de la última encíclica papal. Bueno, se lo publica en el Observatorio Romano. Y no porque un amigo le metió descuidadamente uno, no, porque eso se ve en las más altas esferas, sobre todo conociendo al Papa Francisco, el que estaba acá, que le prestaba muchísima atención a todos los medios. Bueno, a los pocos días, antes de la semana, me enteré, el Observatorio Romano publica la pastoral de Rich Platt sobre, entonces, una de cal, una de arena, cumple, Rich Platt. Ayer lo vimos en una de las conferencias de la tarde, ¿no? La huida de las definiciones. Bueno, recemos para que el Papa busque definiciones claras. ¿Qué te pasa vos? Que se defina, ¿eh? Y que además defina con sujeto, verbo y predicado a qué se está refiriendo. Bueno, eso es una intención concreta que podemos tener en nuestra oración. Es lo que le podemos pedir al Señor en la comunión. Bueno, que el Papa defina bien, claro. Porque eso que diga, bueno, los divorciados no están excomulgados, pero ¿quién es el tarado que dice que no están excomulgados? Esto yo lo he oído acá hace años, alguna vez en Argentina, la gente haciendo, claro, hacen la equivalencia. Es comunión con privación de la comunión sacramental. Entonces, yo no sé si esa frase es una frase que viene a decir la verdad de Perogrullo, o es una frase que tiende a sembrar confusión, porque uno oye, o en ese momento se oía en las radios de Buenos Aires, haciendo un paneo por todas. Bueno, y claro, estaban todos de acuerdo en que eso se refería a la comunión sacramental, cuando no tenían nada que ver. Entonces, pidamos tener que Dios le dé al Papa el don, que es un don que los anteriores lo tenían casi con naturalidad, parece que este no. Bueno, que le dé el don de definirse, y de definirse con sujeto, verbo, predicado. sabiendo a quién se dirige, cómo lo van a entender, dándole el valor y el peso específico a cada una de las palabras. Si no, tendremos que salir a tratar de dar un poco más, echar un poco más de luz, pero siempre con el peligro de equivocarnos, siempre con el peligro de exagerar por un lado o por otro. Aquí les pedí a las chicas en el fondo una computadora, porque el día que me venía, se publicó un artículo de Roberto Di Mattei. Roberto Di Mattei es un hombre, un intelectual italiano, bastante, digamos, tradicionalista, por decirlo así. Y bueno, vamos a hacer lo posible para leerlo así como está. Claro, Roberto Di Mattei es un intelectual italiano que es un poquito tirando. Yo no soy quien para juzgar a Roberto Di Mattei, mucho menos. Tirando a exagerar estas cosas. Pero en esto no me parece que exagere. Recoge y comenta un artículo de un norteamericano, Matthew Kuster. En donde, bueno, ¿qué viene a decir? Aquellos puntos que hemos leído del documento preparatorio para el sínodo y algunos otros, van en contra de la encíclica Vitalis Eterno. Claro, yo diría, esto hay que tomarlo como se deben tomar estas cosas. Es un intelectual que habla, un intelectual que tiene mucha cultura católica y cultura religiosa, hay que prestarle atención, pero lo que dice es cierto. La Iglesia debe ser capaz de acompañar a cuantos viven el matrimonio civil o la convivencia en la gradual, en el gradual descubrimiento de las semillas del Verbo que se encuentran dormidas, para valorizarlos hasta la plena unión sacramental. Entonces, claro, dice Mattei, pero vamos a ver, los que viven así, los que viven así están en pecado mortal. Primero digamos que están en pecado mortal, después vamos a acompañar por todo lo demás. La elección del matrimonio civil o de la convivencia, muy muy frecuentemente no está motivada por prejuicios o resistencia en el confronto, igual, de la unión sacramental. Pero porque es fruto de una situación cultural contingente. En algunas circunstancias, la decisión de vivir juntos es signo de una relación que quiere estructurarse a partir de una perspectiva de plenitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto cualquier viejo párroco sentaba a los dos ahí y decía, bueno, están en pecado mortal. Si no tenían vínculo anterior, le decía, señores, confiésense que los caso esta tarde. Chao, punto. No hace falta decir tanto gregré. El acercamiento de los fieles a las personas que están conviviendo a la espera de comprender más el sacramento nupcial se manifiesta sobre todo en una relación de amistad personal, recibiendo al otro sin juzgarlo, respondiendo a sus necesidades fundamentales y al mismo tiempo al amor y a la misericordia de Dios. Lo más probable es que él se acerque a los dos. Entonces el que se acerca para llevarlo con el tiempo sin judicarlo, bueno, se va a ir con la que está el otro se va a ir con la mujer, va a ser una albóndiga. Pero si es verdad, si es verdad, ¿qué nos dice la experiencia pastoral de divorciados, vueltos a casar, no sé qué, no sé cuánto? Pastoral de divorciados, hasta el cura acaba liado. Y digo liado en todo. El contenido, todo el significado de la palabra, hasta el cura acaba liado, por Dios. Entonces, tiene razón Roberto de Matei, la tiene. Lo que pasa es que los italianos, sobre todo este y algún otro, por ejemplo, Antonio Livi, sacerdote, Roberto de Matei, la dijo. Antonio Livi, Monseñor Livi, profesor mío hace casi 50 años, ahora decano de la Facultad de Teología del Laterano. Bueno, Antonio Livi, Roberto de Matei y otro grupo de intelectuales están tomando una postura, digamos, como, por lo menos desde aquí, desde Argentina, una postura como demasiado fuerte en el confronto, como dicen los italianos, del Papa Francisco. Vaya a saber qué están viendo, porque evidentemente en Roma se ve más. en Roma no solo. A mí me preguntan, ¿y para qué querés ir a Roma si tenés acá todos los boletines, todas las noticias, tus amigos te mandan cosas? Quiero ir a Roma para olerlo. Porque uno se da cuenta de lo que pasa. Claro, con esta gente divorciados, vueltos a casar, homosexuales, toda la comprensión del mundo. Pero con otros que suelen ser personas fieles al magisterio, el 98% sacerdotes, se los está echando de la Santa Sede. ¿Quiénes son los que están presionando? Y presionan los jefes del dicasterio. Algunos no tanto, El cardenal Pell, el cardenal Müller, todavía se resisten a presionar a los suyos para que se vayan. Pero hay otros que... Bueno, paremos la mano, ¿no? Porque si uno quiere tanta comprensión, apliquemos la comprensión a aquellos que están más cerca y que son más fieles. Una comunicación abierta al diálogo. Fíjense lo que pide el documento. Abierta al diálogo, particularmente sobre aquellos temas que los católicos, o sobre aquellos temas del matrimonio y la familia, y los temas de matrimonio y la familia que los católicos no viven, ya parten de la base de que no viven. Vamos a ver, sí, hay un alto porcentaje de católicos que desde la Humanae Vitae de Pablo VI la rechazaron, y ellos, sus hijos y sus nietos, están tomando anticonceptivos. Sí, yo lo recojo en este libro, que fue lo que una de las cosas que amplié para que se viera el tema adentro. El problema está adentro, no está afuera. Porque se pueden alzar todos los leones. La ONU puede decretar la persecución universal, ¿y qué pasa? Nada. Si la Iglesia fuera fuerte, no pasaría nada. Que los católicos no viven, o no están en condiciones de vivir. O sea, Dios nos pide imposibles, acá se están olvidando de la gracia. Dios nos pide imposibles, no nos tienta por... No deja que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Bien. Bueno, ya son las 7 y 19, ¿verdad? Es hora. ¿Es hora? Pregunto. Porque a mí se me acabó las pilas del viaje, viene a acabar las pilas. Entonces, yo lo que quiero, lejos de fomentar, rebeliones, Sí. No, lo que quiero es que recen. Que recen por la iglesia, que recen por los curas, que recen por los obispos, que recen por el Papa, para que Dios le dé esa claridad. Porque seguro que nos hace falta a nosotros una conversión. Y la conversión viene por el lado en que menos te la esperas. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos muestre por dónde quiere que cambiemos. Sí, no me alienta ningún afán de sembrar discordias. En definitiva, es eso. Cosas prácticas, he hecho varias. Tengamos el catecismo de la Iglesia Católica siempre a mano. Siempre. Entonces, este documento, este consejo que me han dado, esto que me suena mal en la homilía de hoy, sin comentarlo a nadie, porque eso de ir por ahí diciendo, esta es la homilía, no, eso es de locos, eso es lo más anticristiano que existe. Faltar a la caridad, queriendo hablar de la caridad, de locos. Bueno, tengan el catecismo a mano. Bueno, ahí tienen. Tal tema se busca en el índice y se lee. Es lo elemental, no hace falta tener la biblioteca de Alejandría. Con el catecismo de la Iglesia Católica basta. Pero hay que tener el gordo. No el compendio, que está bien, lo hizo Ratzinger con la buena voluntad de dar un instrumento rápido. Pero bueno, tengamos el gordo. Dentro de todo somos una especie de élite dentro de la Iglesia en Argentina, nosotros acá. Ojo, élite puede ser también los traficantes de drogas, bueno, no quiere decir nada especial. Pero bueno, entonces tengamos el catecismo. Tratemos de ser nosotros claros en las conversaciones con nuestros amigos. Eso es pecado mortal. Una cosa que tengo acá que no les he leído es un artículo en portugués que me mandó un amigo de Estados Unidos en portugués. Bueno, muy bien. Se equivocó. ¿Qué es? El informe que le entregaron a Monseñor Chaput, obispo de Filadelfia, sobre el documento del Sínodo. El perito teólogo no ahorra adjetivos al documento. Ya que estoy, les leo el título, por lo menos. A ver si aparece, porque cuando uno quiere encontrar. ¿Ven? Esta es otra cosa que se está imponiendo en la iglesia: los 1000 papeles. Creíamos que era una cuestión solo de la ONU o de la ONU. Va, dice del documento James Jackson, un sacerdote que, perdón, no era de Filadelfia, era de Denver, que hizo, supongo que habrá sido uno de los que que hizo el que le dio la opinión al obispo sobre el documento. El documento es vago. Vago. Secular. Ingenuo. Sentimental y desalentador. Bueno, tratemos de, bueno, rezar, ir al catecismo, y pedir por el Papa mucho. Porque el primero que se juega el alma es él. Entonces tenemos que pedir mucho. Hace dos días vivía en Buenos Aires el Monseñor Rogelio Olivieres, ex obispo de Ciudad del Este, como le gustaba afirmar, del cual habrán oído todos hablar, porque salió en los diarios. Bueno, y él lo dijo en una carta que parece que no cayó demasiado bien en Roma. Cuenta de sus acciones también va a tener que dar el Papa. No se lo decía directamente, decía. Pero dar cuenta de las acciones sí lo decía. Bueno, entonces tratemos de rezar y tomarnos en serio nuestro camino a ser cristiano. Bueno, siendo las 7:27, les doy las gracias por haber aguantado con tanta paciencia esta exposición en la que habrás visto que me he reprimido mucho.